llorar. Tengo celos, tú no los tienes, y eso nos hace mal. Pasa el tiempo y yo siento, por mi culpa ya no va más. Voy queriendo, voy sufriendo, voy perdiendo por tu querer. Voy queriendo, voy sufriendo, voy perdiendo por tu querer. Pasa el tiempo y yo siento, por mi culpa ya no va más. Voy queriendo, voy sufriendo.